Saltomata Radio. Rock.com. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, hola, hola, buenas tardes. Si nos estás escuchando en directo, buenas la hora que sea, si lo estás haciendo a través del podcast. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Bienvenida, bienvenido al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Ser soñador, genio inmortal, justo vago, nuestra sucia existencia. Saludamos también a Roxa Rosae, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y ya estamos todas. Bueno, pues no, que falta saludar gente por aquí. Hola, Javi Truman. Hola, Jorge Lluvero. Hola, Eli. ¿Quién más tenemos por ahí? Bueno, que ya nos lo irán diciendo. Mira, me parece que también el amigo Raúl también lo tenemos por aquí. Vamos saludando a la gente conforme se conecten a la visión de Pequeño Ternasco. Hoy estamos arrancando con un nuevo adelanto de Mesías, lo que va a ser el nuevo trabajo de Leo Jiménez, el de Fuenlabrada, que saldrá el día 22 de este mismo mes de marzo. Cuenta para la ocasión en este tema titulado Ballena Negra, con la colaboración, con la voz de Rocío Vázquez, también conocida como Diva Satánica de los Blue Hunter. Ahí lo estamos escuchando con este temazo. Estamos abriendo. Saludito para Esteban Vega. Desde Españistán hacia el otro lado del charco. Bien que estáis madrugando el amigo. Ahí estamos, a tope. Si no hay nada mejor que despertar con Pequeño Ternasco. Y como no tengo claro si he saludado a Jorge Ibero, pues lo vuelvo a saludar y así asunto liquidado. Muy buenas tardes. Se perdió por nuestro afán. El hombre no quiere volar, solo dominar, cubrir de acero, tierra y mar. Y aquel pagó un precio fatal. Tan solo unos pocos como él conseguirán lograr despojarse lo maná. Pequeño Ternasco. Pues vamos a comenzar el programa confirmando una noticia que ya dábamos ayer prácticamente en directo, pero que de la cual hoy tenemos confirmación. Adelante, Roxa Rosae. Confirma que Kate Flint, cantante de Prodigy, se suicidó. Pues sí, efectivamente, ayer estábamos comentando, conforme nos mandaba precisamente el compañero Esteban, nos mandaba la noticia, dijimos que la policía no estaba tratando la muerte como una muerte sospechosa, la estaba tratando como una muerte natural. Pero Liam Howlett, miembro de la banda de Prodigy, confirmó ayer mismo, sobre estas horas, un poquito más tarde, que la muerte de su colega Keith Flint, cantante de la formación, había sido un suicidio. La policía no había dado ese carácter de suicidio en un primer momento, pero finalmente determinaron que sí, que había sido así, que Keith Flint había acabado con su vida. Y por su parte, pues la banda expresó en un comunicado su profundo shock y tristeza por el suicidio de su compañero, al que calificaron de un pionero, innovador y leyenda. Noticia realmente, si la de ayer ya era triste, ya era la muerte, pues todavía más triste el hecho de que acabara suicidándose, ¿no? Por lo visto tenía antecedentes de depresión y de tener muchos demonios internos que no le dejaban, pues, vivir con normalidad o vivir en paz y disfrutar de su éxito, ¿no? Una banda de éxito, una banda como The Prodigy, que habían vendido millones de discos, que, vamos, venía el tipo de hacer una gira por Australia, tenían planteada una ahora en Estados Unidos, en fin. Bueno, nunca se sabe lo que y mejor que no lo sepamos, ¿verdad? Lo que te pasa por la cabeza antes de cometer un acto de este estilo. ¿Mejor homenaje que podemos hacer? Pues poner una canción de The Prodigy. No, normalmente no, lo que hacemos es poner novedades. Y bueno, The Prodigy habían sacado disco en este 2018. Además, superventas también, ahí en las Islas Británicas. Número uno nuevamente. Pero nosotros vamos a poner un tema menos conocido, del cual el único autor era el propio Keith Flint. Un tema que cerraba el disco que encumbró al éxito a los británicos, aquel disco del año 97, The Fat of Land, en el que salía una canción como esta que ya comienza a sonar. Y dentro del rollito electrónico, claramente electrónico, que tenía esta banda, pues probablemente esta sea una de las canciones más guitarreras. Se titula Fuel My Fire, Alimenta mi fuego, y suena así. Descanse en paz, Keith Flint. Y por siempre, forever and ever, esos de Prodigy, Fuel My Fire, sonando aquí en Pequeño Tarrasco. El podcast en riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Aprovechamos para saludar a Luis Pablo, que hoy sí nos está escuchando en directo. Hoy no está escuchando Senderos del Rock. Por cierto, que me lo veníais comentando. A ver, espérate, que se me ha olvidado quién me lo ponía. Vamos a Ah, sí, sí, a Luis Pablo, precisamente, precisamente. Ya está el flyer de Senderos del Rock en la web de asaltomatarradio.com, ¿vale? Ya puedes escucharlo directamente desde ahí. Ya no necesitas iVox al menos para escuchar ni Senderos, ni Pequeño Ternasco, ni Zona de Metal. Ya van tres. Más perro que niebla, Luis Pablo. Y dice, pon primero el de Senderos. Y le digo, voy por orden alfabético. Y me hace, pues eso, con la A de Armero. Cuatro, cuatro, que Ciudad del Rock también está puesto el player. Macho, es que ya no me acuerdo, tanto trabajar no me acuerdo ni lo que hago. Gracias, Raúl. ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. ¿Sabías que...? Sí, sí, sí, hoy teníamos, sabías, hoy teníamos, no, hoy tenemos, sabías que lo que hacía días que no lo teníamos. Eso es lo que me ha pasado y ha hecho que me confundiese de conjugación verbal. Me vuelve a suceder que no recuerdo quién de vosotros o de vosotras me pasó esta noticia. Así que muchas gracias. Quien lo haya hecho ya lo sabe, pero es que lo dicho, lo comenté ayer y lo vuelvo a tener que repetir hoy. He recibido tantísimos WhatsApp este fin de semana que es que no hay manera de... No sé si se pueden guardar en favoritos o algo así, probaré a ver, para que no se me pierda quién es quién de los que me mandáis las cosas para que salgan aquí en el podcast de Pequeño Ternasco, en este podcast colaborativo. ¡Los Metalcuyos! ¿Quiénes son y por qué estamos todos en riesgo? Bueno, esto es un extracto de la entrevista en la página web de Metal Circus a los organizadores o los gestores de la página de Facebook Metal Pacos. Hay una página en Facebook que se llama Metal Pacos. Yo lo he cambiado por Metal Cuñados porque es lo nuestro. Un Metal Paco es un ser musicalmente resignado. Es alguien que en 1994 tiró la toalla al no reconocer a nadie de los que aparecían en el rockferéndum de la heavy rock. Como todo tipo de especies tienen descendencia y donde antes había obús, ahora hay sabatón. Las tendencias cambian, pero el ADN cuñao perdura. Todos somos metalcuñados en potencia, según parece. Una mala época, un parón a la hora de descubrir bandas absurdas con guitarras de 8 cuerdas. Un problema con la tarjeta de crédito asociada a nuestra cuenta de Spotify, con la que seguir descubriendo música perpetuamente. Mucho mejor con Pequeño Ternasco. Un mal divorcio. Todo nos puede llevar a convertirnos en metalcuñados. Da igual la edad que tengamos. Del mismo modo, si te contagias del metalcuñadismo, es difícil dar marcha atrás. Si pones Rock FM y te encuentras canturreando más de 3 temas seguidos, date por perdido, compañero. Sí, señor, es triste, pero es cierto. Me ha venido como pizza al culo el estribillo. Bueno, de... No podía faltar un clásico a partir de ciertas edades, como es el metalcuñado desertor. El típico tipo de bar con pendiente, seguramente con unos tragos de más y unos dientes de menos, que dice cosas tales como: yo llevaba el pelo más largo que tú. Esos son buenos, mientras señala tu camiseta. Tengo vinilos en casa, pásate un día y te los doy. O yo tenía una Ibanez de esas de las que ya no se fabrican. Y no, no es un fenómeno exclusivo en España, aunque es uno de los lugares donde con más virulencia se manifiesta, especialmente en festivales como el Rockfest y el Leyendas del Rock. Pero en países como Alemania se tiene constancia de un fenómeno similar, solo que bajo el nombre de los Metal Clowns. En Holanda suelen responder al nombre de Van der Packen. El metal cuñado medio se forjó leyendo la heavy rock y oyendo a Mariscal, el Pirata, y a Mariano, el del Cazo García, de crío en los lejanos años 80. Los chavales de hoy en día ya ni leen ni compran revistas, simplemente digieren catálogos de merchandising y se saben de carrerilla las alineaciones del Wacken. Metalovisión fue un intento fallido de captar el voto cuñado nacional, aunque por desgracia no cuajó, y ahora la metal cuñería anda suelta y un tanto desorientada. Rock FM, sin embargo, parece haberles mostrado el camino a seguir. No escuches nada nuevo cuando puedes degustar fresquísimas canciones como el Enter Sandman y el de Trooper por trillonésima vez. Y habiendo desgranado lo que es un metal cuñado, ¿qué es lo que te debería venir ahora, Roxa Rosae? Creo que está clarísimo. Metal cuñaos. Pues efectivamente, vamos a colocar una de esas canciones que los metal cuñaos escuchan y salen huyendo despavoridos o se ponen a jurar en arameo. Estamos escuchando a los Infected Rain y su tema Passerby. Los metaleros moldavos, liderados por la carismática Lena Scissorhands, Lena, Elena Manos Tijeras, acaban de publicar este single, este Passerby, quizás preludio de un nuevo trabajo, ya que su último álbum data del 2017, así que estaremos atentos, porque esta gente, le pese a Metal Cuñado, a la Metal Paca que le pese, están de puta madre. Infected Rain, Passerby, sonando aquí en Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto, con Roxa Rosae y Santi Pequeño Ternasco, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡Ey, moral! Vamos saludando más ternascas y ternascos que se juntan a la emisión. Lokis, bienvenido nuevamente después de ese pequeño desliz. Saludamos también a Silvia, dice que se conecta luego, pero que si no se le escucha en el podcast. Saludamos a Des y saludamos a Jorge Benítez. Y muchas gracias, Esteban, que me acaba de desentrañar el dilema que tenía yo, que no sabía si había alguna manera de guardar comentarios. Pues sí, no hay más que seleccionar el comentario y darle una estrella para guardarlo y saber quién lo dijo. Muchas gracias, Esteban, lo voy a poner en práctica, así no me despisto más. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejad de morir. No. Padre, no puedo, no puedo. Por la gloria de mi madre. The Dark Queen. ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Call it what you want. Call it what you want. Venga, comenzamos ya, arrancamos con ese bloque de novedades. Más novedades, novedades a casco porro aquí en Pequeño Ternasco. Estás escuchando a Gary Clark Jr. y su tema What About Us? ¿Qué hay de nosotros? Pues ya te lo explicamos, Gary. Nosotros somos una tribu ternasca, una tribu rockera que mola que te cagas. Este What About Us es el segundo single extraído de This Land, el fantástico último trabajo de este bluesman de Austin. Relevo natural de las viejas glorias ya desaparecidas del blues rock. Gary Clark Jr., ahí lo tienes. Stay the same, it's the same thing over and over. What about us? Everybody say what about us? Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, Mr. Williams, what you gonna do now? You done got way too big for a little bit of time. Get you the same when you come around. Everybody wants it now, and our voices keep getting louder, saying, what about us? Everybody say, what about us? Yeah. There goes the neighborhood, one way or another. They call it what you want, but the younger's taking over. Don't get too comfortable, just plan on moving over. Cause things won't stay the same, it's the same thing over and over. Interesantísimo comentario el que acaba de hacer Rosa Rosa, ¿eh? ¿Qué es lo que te transmite esta canción? Sí, me transmite a verano, a calor, a sureño, al sombrerito y la pajita en la boca. A comida cajún. Pues el tipo es de Texas, ¿eh? Sí, sí, es que pues se nota. Se nota las fuentes en las que ha bebido el amigo sí. Gary Clark Jr. Stay the same, it's the same thing over and over. Como nos dice Jorge Lluvero, canción del verano y todavía no ha llegado la primavera. Bueno, no ha llegado según la fecha, porque climatológicamente jodo todos los almendros en flor. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Hola Nacho, que se acaba de conectar. No sé si lo he nombrado antes, hoy llevo un despiste bastante elegante. Hola Des y hola Jorge Benítez, que es que no me entero si los he saludado o no. Me los voy a tener que apuntar, ¿eh? Bueno, y estamos ahora escuchando a unos gamberros de Arizona llamados Okili Dokili, o como diría Ned Flanders, de acuerdito. Estos fanáticos de Ned Flanders, de hecho, no hacen metal, hacen Ned-al. Mezclan Ned y metal y dicen que hacen metal. Dale un redoble, Rosa Rosa, que se lo han ganado. Bueno, pues estos chicos tenían un álbum grabado desde el 2017, pero nunca lo habían podido lanzar hasta ahora. Este álbum, como llevará por título, Howdily Toadily, y estará disponible el 29 de este mes. Primer adelanto, este tema llamado Reneducation. Yo creo que sonarán bastante estos Okili Dokili, porque a pesar de no tener disco, tenían una cantidad de fans en Facebook y en todas las redes sociales algo exagerado. La radio online del rock se llama

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Qué bonito nuestro amor en el 68. Tú tenías 4 años, yo tenía 8. Me encanta el comienzo de esta canción y a Rosa Rosae también, que por eso la ha puesto, para que... Joder, no nos habíamos acordado. Bueno, yo no me había acordado de hacer referencia a qué día estamos hoy en Zaragoza. De hecho, hemos titulado así el programa: 5 Barzada 2019. Porque hoy es 5 de marzo, ya es una fiesta que se lleva viniendo haciendo en Zaragoza los últimos 40 años, no creo que mucho más, que conmemora, bueno, un intento de invasión por parte del ejército carlista, que duró como 4 horas, ese intento de invasión, porque se fueron fosteados y bien fosteados. Y como en Españistán en general y en Zaragoza no somos menos, nos buscamos cualquier excusa para montar un día de fiesta entre semana. Esta vez les ha salido de puta madre, porque incluso hay mucha gente que ha tenido puente. Todos menos el Ocupi. O bueno, este día de fiesta podía significar 2 cosas. O que no nos escuchara ni Cristo en Zaragoza, o que fuésemos la emisora más escuchada en el Parque Tío Jorge, que es donde se hace la celebración. Ahí juntadas hay más de 70.000 personas, ¿eh? En estos mismos instantes. Así que si alguien nos está escuchando desde el parque, el tío Jorge está ahí con toda su cuadrilla. Y ahora el ratito de comer. Han decidido poner asalto mata radio rock.com y a escuchar a Pequeño Terrasco. Pues un saludo bien grande. A disfrutar la fiesta. Poneros bien borrachos y borrachas. Y si nos decís que por vía WhatsApp, que nos estáis escuchando efectivamente desde el parque, aunque solo sea uno, pues nos pondremos mucho más contentos. Con el viento y tú sabrás dónde. Aunque contentos ya nos hemos puesto, porque nos acaba de mandar un saludito Susi Bicha, que nos está escuchando en directo. ¡Aupai! Noche en aquel bosque, luna entre tu pelo. No sentí jamás esta sensación de amor. Muy bien, pues una vez saludado todo el mundo, Roxa Rosae, creo que hay ya ciertas ganas por parte nuestra y por parte de la tribu Terrasca de que comiencen las bizarradas. Otro saludo más, es Esteban desde Costa Rica, madrugador también el muchacho, que nos está despertándose con mi dulce y aterciopelada voz. Me dice Susi que ahí, incitando al alcoholismo. Sí, lo mejor que hay, venga. Vamos a por la... No. Vamos a por la primera de las bizarradas. Adelante, Roxa... Roxae. Buscan una víbora de Gabón en Hondarribia. Hondarribia. Ahí estamos, queridos amigos, el hombre y la tierra, un ejemplar mastodóntico de la víbora más venenosa conocida en África Central, el sueste africano más bien, aparecido en la localidad de Hondarribia. Joder, Luis Campo, tengo perfectamente anotada los rastros que deja dicha de serpiente. No. Bueno, después de este apestoso homenaje a Félix Rodríguez del Esfínter, vamos a leeros qué es lo que está sucediendo en Hondarribia, porque están buscando a la víbora, una víbora de Gabón. Que a todo esto estoy pensando yo, buenas noches en euskera nos dice Gabón. Es la víbora buenas noches, porque te pega un volcado y te manda a dormir eternamente. Bueno, tenemos suficiente tribu terrasca aquí que controla con el euskera, así que si no se dice Gabón, si no se dice buenas noches en euskera, sí, me corregís inmediatamente. Me corregís inmediatamente. Sisplau. Venga, va, que os cuento el grueso de la noticia. La víbora de las víboras anda suelta por las marismas de Yaisubia en Hondarribia. Un grupo de guardas forestales trata de localizar al ejemplar de víbora de Gabón que este pasado miércoles fue visto por un vecino que paseaba por el camino de las cercanías de un restaurante. Este vecino se percató de que se trataba de un reptil poco habitual en la zona y le sacó una fotografía que facilitó a la policía municipal, y los cuales consultaron con un técnico de fauna de la Diputación Foral de Gipuzkoa y este determinó que se trataba de la susodicha víbora de Gabón, que es la más peligrosa de la especie, ya que posee unos colmillos de 5 centímetros que pueden perforar la piel de un elefante africano. Ojo, cuidado con el bocado que te pega el bicho este, ¿eh? Pues sí, efectivamente, se dice Gabón y aquí estaba nuevamente el costurero de las ondas hilando a tope. Bueno, las autoridades recomiendan evitar la zona y en caso de ver a la serpiente, por supuesto, no acercarse y llamar al 112. Yo creo que esto en Euskal Herria tiene que estar, esta noticia tiene que estar provocando las risas del personal a mansalva, sobre todo en Álava y en Vizcaya, porque Hondarribia es Guipúzcoa, ¿eh? Y en el resto de Euskadi se hacen muchos chistes con los guipuchis, ¿eh? A los de Guipúzcoa les dicen guipuchis. Mirad los guipuchis, que se les ha colado una serpiente en las buenas noches. Dice Silvia que si no sería el negro de WhatsApp, la víbora esa que había visto. Pues bueno, amigas y amigos, la víbora de Gabón en Hondarribia, una hermana serpiente. O Snake Sister, que se dice en inglés, y es la banda que estamos escuchando ya. Esta hilada ha sido bastante más mierda, ya lo sé ya. Bueno, pues como os digo, estamos escuchando a las Snake Sister y su tema Bastard, perteneciente a Bunker, el segundo álbum de este power trío de Ciudad Real, que también cuenta con dos EPs. En este nuevo trabajo, la reencarnación manchega de los Soul de Courtney Love, liderada por la voz de Ali Snake, bebe de las glándulas mamarias sonoras de L7, Legal Weapon, o de las más contemporáneas Dated Issues o Starcrawler. Snake Sister sonando aquí, en Pequeño Ternasco. Las Snake Sister próximamente vistas también en Hondarribia, ya verás ya. Joder, macho, tenéis a los de Gipuzkoa abrazados, ¿eh? Me dice Nacho que Navarra les llaman robasetas. Los de Gipuzkoa son al resto de Euskadi lo que los de Huesca, Zaragoza, ¿eh? Aquí a los de Huesca le llamamos fatos, ¿no? Pero robasetas también estaría guay. ¡Ja, A ver, que ya estoy flipando. Que resulta que los de Guipúzcoa tienen mote hasta en Galicia. Jodechinchos les llaman. Pero bueno, ¿qué pasa con los de Guipúzcoa? Ay, vaya, vaya, a los navarros les llaman meaplayas. Joder, pero chico. RadioRock.com. Bueno, y a los de Barcelona, al resto de Cataluña se les dice pixapins o meapinos. Y a los donostiarras, ñoñostiarras. Joder. Oye, hemos abierto la caja de Pandora, ¿eh? De sí, los motes. Pues yo tengo curiosidad, ¿cómo nos llaman a nosotros los de... Hombre, los de Huesca, Sepudos, Almendrones. Sí, aparte de los de Huesca, las demás provincias, ¿cómo nos llamarán? Oye, es verdad, venga. A ver, venga. A ver, ¿cómo se nos dice a los de aragoneses o a los de Zaragoza, concretamente, el resto de las provincias de la piel de toro? Que no vamos a reír, seguro. Mientras tanto, mientras nos vais contestando, pues nosotros seguimos viendo la vida loca con más bizarradas aquí de la gente que mora el planeta. Atención al siguiente titular, Roxa Rosae, como siempre. Arqueólogos descubren un pene tallado de hace 1800 años en el muro de Adriano. Rastreator.com. Con Rastreator lo han encontrado. Que sirve para todo. Te busca un seguro, te busca un coche y te gusta y te busca una polla tallada en un muro de la antigüedad. Venga, venga. Bueno, antes de continuar con la noticia, nos dicen aquí que a los de Zaragoza ni nos llaman. Venga, pues vamos a hablar de este reciente hallazgo arqueológico que ha sido realizado por parte de arqueólogos de la Universidad de Newcastle a Lalimón con el Historic England. Un enorme pene tallado en la roca de un fortín cercano al muro de Adriano, cerca de Cumbria, en Inglaterra. En un recatado tuit, la institución señala que el significado del cipote es buena suerte. Buena suerte como sea el cipote del negro del WhatsApp. Que no te pille con el culo en pompa. Bueno, una conclusión que ha generado más de un chiste en ese hilo de Twitter. Dice, hay tantos símbolos de buena suerte en nuestros libros de texto, no sabía que nuestros hijos podían ser tan majos. El típico niño que se aburre en clase y pinta pollas en todas las páginas del libro de texto. Buena suerte o mala suerte, no se sabe. Lo que sí se sabe con certeza es que el pene fue dibujado por un soldado romano alrededor del año 207 después de Cristo, es decir, unos 85 años después de la construcción del muro. Además del dibujo fálico, los investigadores descubrieron 9 inscripciones en latín, de las que solo 6 son legibles, y lo que parece ser la caricatura de uno de los oficiales del mando del destacamento. Y lo que parece ser la caricatura de uno de los oficiales al mando del destacamento. Otra prueba concluyente de que los legionarios romanos no eran tan diferentes a los soldados de reemplazo durante la puta mili. Bueno, yo creo, Rosa Rosae, que el día, o bien el día que se talló el cipote como primer graffiti de pollas de la historia, o bien el día del descubrimiento de esa talla, yo creo que pudo ser tranquilamente el día en que se paró el mundo. The Day Who All Stood Still, el día que se paró el mundo, es la canción que estás escuchando ya de esta gente llamada The Raven Age, la edad del cuervo. Os traemos el cuarto adelanto de lo que será Conspiracy, el segundo álbum de estudio de la más prometedora esperanza británica del metal. O al menos así de pomposamente los define la Metal Hammer. Nosotros los escuchamos y ya emitimos nuestro propio veredicto. A ver, que aquí Silvia me está diciendo que a los de Zaragoza nos llaman los pilastres. Y el otro comentario no lo entiende muy bien. Dice, o carayo, 29, aquí hay una estatua de gran tamaño y más joven. ¿Más joven que quién? ¿Tenéis una estatua de una polla ahí en tu ciudad? Así a los de tu pueblo os van a llamar los cipotes, ¿eh? a saltomataradiorock.com. Vamos, hoy liquidado, liquidadísimo, que si no me doy cuenta, se nos acaba el programa y ahora estaba yo diciendo chorradas. Venga, vamos a cerrar ya, como siempre, esta edición de martes 5 de marzo. 5 marzada de Pequeño Ternasco con... La balada para el final. Y hoy en esta última sección nos acompañan la gente de Walk in Darkness y su tema, su single debut, llamado Time to Rise. Que han editado, han publicado esta baladica como primer tema, piedra de toque, piedra de lanzamiento del otro proyecto de la cantante Nicoletta Rossellini, cantante y compositora de los italianos Calidia. Pues bueno, este nuevo proyecto, este proyecto paralelo de Nicoletta, estos Walking Darkness, con esta banda, ha decidido darle más al gothic metal, caminarse más hacia ese estilo. Y probablemente sirve como adelanto este tema de lo que será el primer álbum conceptual de esta nueva formación, con la que nos despedimos hasta mañana, Roxa Rosae. Sí, muchos besos y abrazos y hasta mañana. Y ya se acaba el programa. Amigas y amigos, pequeñas y pequeños ternascos, recordaros como cada día que si estáis medio dormidos en el bus, el metro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala con los Walking Darkness. Time to Rise. Mañana nos escuchamos nuevamente. Level sense.